Radionautas, otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7 FM Dimensión. Seguimos en Radionautas por la 94.7 y en este bloque nos trasladamos a nuestro país porque queremos recordar a Agustín Tosco, ese líder sindical que nació un 23 de mayo de 1930 en Coronel Moldes, que está ubicada al sur de la provincia de Córdoba. Y fue sin duda el dirigente obrero más relevante de la década del 70, fue varias veces elegido como secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba. Incluso se da un hecho inusual en la historia del sindicalismo argentino, que es ganar unas elecciones estando preso en la cárcel de Rawson. Esto sucedió en septiembre de 1971. Sus compañeros lo apodaban cariñosamente el gringo. En marzo de 1968 participa en la creación de la CGT de los argentinos, liderada por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, en oposición al bandorismo. Recordemos que el bandorismo se le decía aquel espacio sindicalista que era conciliador con la dictadura militar, en ese caso encabezada por Juan Carlos Onganía. Cuando el 29 de mayo de 1969 estalla el Cordobazo, Tosco cumple un rol importantísimo, tanto en los preparativos de la huelga general como en la organización de las movilizaciones y reuniones populares. Hacemos un alto ahora para dar paso a lo que decía Tosco en plena movilización popular en Córdoba. Nos aplicaron rigurosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores. Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir, cuando ellos son los principales causantes y artífices de la violencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía que pudiéramos hacer un acto, y a cada acto que acudíamos teníamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etcétera, y nuestros compañeros que iban presos. ¿Y por qué? Porque queríamos unirnos, porque queríamos discutir nuestros problemas, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía, creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo. Ahí escuchábamos la voz de Agustín Tosco, el gringo, en plena movilización realizada en Córdoba en el año 1969, lo que se conoce con el Cordobazo. Fue un golpe duro a la dictadura de Onganía, pero antes recordemos que esta insurrección popular se venía extendiendo por todo el país. Anteriormente, un 21 de mayo de 1969, estalló el Rosariazo, que fue en primer término encabezada por estudiantes y que luego se le sumaron trabajadores, y que se produjo a los pocos meses el Rosariazo 2. Y luego la insurrección se fue extendiendo en Córdoba, en Mendoza, como se conoció como el Mendozazo, y el Tucumanazo, oponiéndose, como bien decía Tosco, a la política reaccionaria de la dictadura militar encabezada por Onganía, y el plan económico era llevado por Grieger Bacena. Cuando por la represión del gobierno de Onganía es sofocado el Cordobazo, es condenado a 8 años y 3 meses de prisión en una cárcel del sur, Agustín Tosco. Sin embargo, a finales de año, la actividad combativa de los trabajadores le arranca al gobierno una amnistía general que permite su liberación. Cuando se prepara la fuga del penal de Trelew, él considera mejor no participar y esperar que la lucha de sus compañeros lo rescate. Cosa que sucede a fines de septiembre, después que el 22 de agosto de 1972, recordemos, los militares masacraron a los militantes populares detenidos en esa cárcel. Así, en septiembre de 1972, el gobierno de Lanusse, recordemos que luego de Onganía deja el gobierno, pasa Livingston, un militar con acento inglés, y luego asume el gobierno Lanusse, que era para ese entonces el jefe del ejército. Y decíamos que el gobierno de Lanusse lo libera a Tosco sin dar razón por los 17 meses que estuvo preso, informando solamente que han desaparecido las causas que determinaron la detención. En 1974, al desencadenarse la acción de la 3A, de la Alianza Anticomunista Argentina, encabezada por López Rega, pasa a la clandestinidad Agustín Tosco. El gremio de Luz y Fuerza es intervenido y en esa época es que sufre una enfermedad infecciosa que finalmente lo lleva a la muerte el 5 de noviembre de 1975. Sin duda alguna, es uno de los mejores exponentes del auténtico sindicalismo a lo largo de nuestra historia. En esa lucha que él inició a los 24 años de edad y fue indoblegable hasta su fallecimiento a la edad de 45 años. Su ejemplar militancia ha dejado un hondo recuerdo, pero raramente se pronuncia su nombre por radio o televisión, ni tampoco aparece en los comentarios de los medios gráficos. En su velatorio, la consigna fue clara: todos somos Tosco, el gringo vive. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Un pelotón compuesto por 5 policías y un oficial a cargo se acerca hacia la barricada para despejar la calle. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. Y continuamos aquí en Radionautas, y lo que estábamos escuchando es un audio que refleja cómo cubrían los medios de comunicación el cordobazo en esa época, ¿no? Medios de comunicación que, como actualmente, desempeñaban un papel fundamental en la información de toda la sociedad y siempre a favor de la dictadura de turno. Ahora vamos a continuar escuchando la propaganda que llevaban adelante la dictadura. Contra la peligrosa filtración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado una sección especial, la de represión del comunismo. Esta oficina técnica especializada ha intensificado las medidas contra la expansión de semejante tóxico social. Datos y antecedentes acumulados dan por resultado severas y oportunas disposiciones ejecutadas por personal competente. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas organizaciones comunistas distribuidas en todo el país y han puesto en evidencia prácticas y recursos de agitadores de ocasión. Completando el exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas que causaron en cantidad verdaderamente alarmante. Y esta era la propaganda que llevaba adelante la dictadura militar a través de los medios de comunicación, principales formadores, ¿no?, de opinión y de ideología. Pero siempre rescatamos y queremos rescatar desde este lugar el papel del pueblo también, ¿no?, y de cómo el pueblo estrecha sus lazos solidarios afirmando este momento histórico. La participación vecinal fue evidente, colaborando con esta gente que manifestaba su protesta. Por supuesto, después, cuando cayó la noche, había cierto temor, ¿no? Pero en el momento de la protesta, en el momento de la bronca, la gente tuvo activa participación. Pero había policía suelto y uno me corría a mí, ¿no? Corría a la gente, pero a mí también me corría. Y recuerdo que una señora que estaba, una señora de una casa, que estaba con la puerta abierta mirando los acontecimientos, me hizo entrar. O sea, ella me protegió a mí, policía siguió, qué sé yo, me quedé como 2 horas, un poco, no sé si 2 horas, pero un rato, en esa casa, ¿no? Como una muestra, siempre me acuerdo, la solidaridad esa es... Al tiempo que los ritos mágicos de las civilizaciones totémicas cobran vida y las danzas sagradas de las tribus primitivas toman forma, nacen los primeros instrumentos de percusión. Oh, hey, check, check, micrófono, check.